Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Saludos cordiales, es momento de dar inicio a nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Gracias a todos quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es y a través de los 940 amplitud modulada. Les hago la cordial invitación para que me acompañen durante estos 30 minutos en los que estaremos compartiendo con ustedes cortos desde la casa. Y también tendremos en nuestro segmento Vuelo de Papel un diálogo con Curceli Zambrano, quien nos habla sobre su obra Imaginario Sueño, que se presentará en el Centro Cultural Geranio y Diamantes este viernes 31 de enero a partir de las 19 horas. Iniciamos entonces con cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cordiales saludos. Iniciamos aquí Cortos desde la casa. La municipalidad da inicio a las fiestas de carnaval en la capital, con el objetivo de seguir promocionando a los quiteños espacios de sano esparcimiento y rescatar así nuestras costumbres y tradiciones. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha preparado la exhibición de máscaras de carnaval, la cual tiene como escenario la plaza, parque del metro en la estación La Magdalena. Esto durante todos los fines de semana, además del 3 y 4 de marzo, lunes y martes de carnaval. El carnaval es una celebración tradicional que tiene lugar antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable desde finales de enero hasta principios de marzo, según el año, y que combina algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas en la calle. Recordamos personajes como Capariche, Diablo Ocioso, Carichina, Payaso Chorizo y Danzante, quienes celebran junto al público al ritmo de música nacional en vivo. Los personajes de la comparsa conformadas por el grupo Perros Callejeros contagiará de alegría al público, llevándolo a recorrer la exposición y a disfrutar de las esculturas gigantes, motivando situaciones lúdicas mientras cantan y recitan versos y coplas. En cada parada se relata al público las tradiciones principales del carnaval andino, relacionando la actuación con la historia de las máscaras expuestas, en un recorrido que durará aproximadamente 45 minutos. Esta fiesta de carnaval dará inicio el jueves 30 de enero a las 18 horas y contará con la presencia del alcalde encargado Jorge Albán. El programa comienza con el recorrido acrobático del parque, realizado por el grupo de parkour, que se desplazará por varias áreas hasta llegar a la pileta central, donde podremos apreciar la presentación de bailes urbanos de primer nivel. Esperamos contar con su valiosa presencia y juntos vivamos el carnaval de forma cultural. Y el Museo Carmelita cumple 362 años. El Museo del Carmen hace la invitación para celebrar los 361 años de vida de la comunidad carmelita en el Monasterio del Carmen Alto de San José y Santa Mariana de Jesús, que está ubicado en la calle García Moreno y Rocafuerte. Mediante las actividades que el museo ha preparado, se promoverá el acercamiento al público al patrimonio artístico, cultural y espiritual que las religiosas han custodiado durante siglos en los claustros del monasterio. El aniversario iniciará el martes 4 de febrero con una eucaristía y un concierto de villancicos carmelitas en la iglesia del monasterio a las 8 de la mañana. Posteriormente, la actividad se trasladará al Museo Carmen Alto, donde el grupo de danza folclórica de los 60 y Piquito deleitará a todos los asistentes. Estas actividades serán gratuitas y las personas interesadas solo deben inscribirse a través de las redes sociales del museo en Facebook y Twitter o llamar a los teléfonos 2-28-15-13 y 2-95-58-17. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos oyentes de Bitácora del Mediodía, vamos a continuar y aquí en nuestra mesa de trabajo está para compartir con nosotros Cruceli Zambrano. Ella es la autora del libro Imaginario Sueño, que se presentará este viernes 31 en el Centro Cultural Geranios y Diamantes. También nos acompaña Fernando Jaramillo, que es el director de este centro cultural. Bienvenida, Cruceli. Gracias por acompañarnos y ser parte de compartir este Imaginario Sueño. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias por la apertura y la oportunidad. Sí, así es, el día viernes pues voy a lanzar mi libro Imaginario Sueño. Espero pues contar con la grata compañía de algún representante de ustedes, porque no, varios. Y pues le he llamado Imaginario Sueño porque la vida tiene muchos sueños y de los sueños gratos que tenemos, pues muchas veces no se realizan y quedan en la imaginación, y por eso los he querido plasmar en las páginas de este primer libro que voy a lanzar. ¿Cuánto tiempo cocinando Imaginario Sueño? Más o menos como unos 8 años. Prácticamente lo he escrito en el libro, unas son poesías, otras simplemente son sentimientos escritos. Uh-huh. 8 años preparando este libro Imaginario Sueños, que no sé si es que podemos de pronto compartir una sinopsis o compartir alguno de sus poemas. Para los que tengan madre y para los que no la tengan, por ejemplo, que le escribí, es una descripción clara del fallecimiento de mi madre. La primera estrofa, a ver si me acuerdo. Para los que tengan madre y para los que no la tengan. Nadie escapó de la muerte, ni de la tierra, ni siquiera las madres, aquellos seres que no debieran de morir jamás. Desventurado aquel que agoniza junto al lecho de la madre moribunda. Vida que no es vida, muerte que no es muerte, ni muerte. Desdichado el grupo aquel que más le valiese morir que estar escoltando la pugna de la vida y de la muerte, la pugna de las dos, junto al lecho adorado y adorable de la madre que nos diera el ser. ¿Cómo se ha sentido, Cruceli, después de ver plasmado este sueño de presentar su libro? ¿Cómo me he sentido? Como un sueño imaginario, como lo menciona mi libro. Me he sentido muy congratulada, muy gozosa, muy bendecida, porque realmente yo pensaba lanzar mi libro, pero en unos cuantos años posteriores, pero realmente es una bendición que al apoyo de acá mi director, Fernando Jaramillo, con el apoyo de los demás compañeros, con la apertura y la oportunidad que ustedes me dan como miembros de la Casa de la Cultura, pues lo único que les puedo decir es que gracias, mil gracias, y que Dios les pague, porque realizar se puede decir tener realizado este sueño es dar, entregar parte de uno hacia los demás. Bienvenido también a usted, Fernando. Sé que están realizando ya varias actividades en el Centro Cultural Geranios y Diamantes, desde lectura de poemas, también próximamente que se presenta la obra Mi Mamú, y este viernes la presentación del libro Imaginario Sueño. Sí, buenos días y un saludo cordial a todos sus radioescuchas. También le agradezco esta verdadera oportunidad para comunicar, dar a conocer a la ciudadanía los eventos que estamos realizando. Solo una rectificación, compañera, Mi Mamú ya está en temporada. Ya tenemos dos semanas de presentaciones, lo estamos haciendo los domingos. Es una obra infantil, como le contaba hace poco. Y este domingo también pues estaremos con Mi Mamú y la Payasita a las 11 de la mañana y dos domingos más consecutivos. Sí, en realidad seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades. Consideramos que el hecho cultural tiene que estarse dando constantemente. Cuando se forma un centro cultural como el que nosotros ahora estamos haciéndolo, no como una tentativa, sino como una realidad, hay que cumplir con un cronograma de trabajo, máxime aún si es que hemos propuesto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el ser una extensión de la misma, y tenemos la apertura total del escritor Raúl Pérez Torres, con quien ya conversamos, también con el vicepresidente de la casa, que es el encargado de planificar estas actividades, de Gabrielito Cisneros. Entonces, nosotros estamos tratando al máximo de cumplir sin que nos quepa ninguna duda todas las actividades programadas, que son 50 en el año. Una de las cosas que se puede ver en Geranios y Diamantes es también la apertura que se brinda a los poetas que están surgiendo, a los poetas que ya tienen su trayectoria y obviamente a los que son conocidos. Sí, más que todo a los poetas noveles, a los jóvenes que muy pocas oportunidades tienen de plasmar sus sueños. Consideramos ante todo que la poesía joven es poesía fresca, que va a alimentar a los poetas. A los poetas en general, no diré a los poetas que muchos les consideramos las vacas sagradas, entre comillas, a los poetas que hemos trajinado por la calle, a quienes hemos hecho nuestra poesía en el bus, a quienes hemos hecho nuestro trabajo en los sindicatos, así. Entonces sí, es en realidad, queremos dar un apoyo total, una abertura total, como a mí me la dio en su momento la Casa de la Cultura hace muchos años, para que ellos cumplan sus ideales. Por eso Imaginario Sueño este viernes será una realidad con la compañera poeta Cruzeli Zambrano. Debo manifestar que la presentación de la obra va a estar a cargo de un compañero, muy buen compañero también, Jaime Cumbal, y que me voy a permitir también a los tiempos de retomar la carrera musical como cantautor, y le he pedido a la compañera que me permita decir unos cuantos temas musicales en este día, así que todos están invitados a la poesía y a la música. Además hay una tribuna libre después. El acto en sí es un evento muy sencillo. Lo común, estará la autora leyendo sus poemas, Javier Cumbal estará haciendo un breve comentario, la presentación de la obra, una breve biografía de la compañera. Yo haré unas dos o tres canciones y la tribuna quedará abierta para que jóvenes poetas que nos honren con su presencia también pasen, lean su poesía, hagan su trabajo y lo podamos compartir. ¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente ya Cruzeli Zambrano luego de la presentación de Imaginario Sueño? Mis proyectos acerca de seguir escribiendo, claro, o sea, esto es simplemente un inicio, porque de aquí, bueno, voy a lanzar, quiero lanzar, si Dios lo permite y tengo vida, un manual para parejas. Un manual para parejas en donde se traten temas sobre la fidelidad, qué es la intimidad, ¿sí? ¿Qué es el respeto en sí? Es decir, son temas que yo pienso que, si no es la mayoría, todas las parejas en algún momento se han preguntado, o tal vez lo han vivido, o quizá lo han malentendido, ¿no? Porque muchas veces tenemos la concepción exacta de algo, pero resulta que no es así. O a veces creemos, por ejemplo, que el respeto es no faltarle nunca al esposo, ¿no? Como esposa me refiero. pero resulta que la persona tiene otra concepción de respeto. Por ejemplo, no es estar disponible las 24 horas para el marido, sino de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a topar temas muy profundos en cuanto a la relación heterosexual se refiere, ¿no? Este libro, pienso, lo estamos escribiendo con mi compañero y amigo Javier Cumbal, que va a hacer la presentación de mi libro el día viernes. ¿Quién es Cruzely Zambrano? Bueno, soy una mujer soñadora, una mujer que quiere dejar huellas al andar, quiere abrir un poco más su horizonte, quiere servir a la sociedad, quizá con sus experiencias, quiere reflejarse en ella a través del teatro, quiere trascender un poquito, reflejándose en los demás, porque pienso que según como los demás le califiquen a uno, uno se puede reflejar en ellos. Entonces, esa es Cruzely Zambrano, una mujer que quiere vivir intensamente. Fernando, quisiera que usted haga la cordial invitación para este evento y también si nos puede comentar si alguno de los oyentes tiene sus poesías, sus poemas, puede darse cita al Centro Cultural Geranios y Diamantes. Sí, sería para nosotros muy placentero que en especial vayan las personas amantes a la poesía, aficionados a la poesía y obviamente el público en general. Invitamos a toda la ciudadanía, a todos los jóvenes, también los viejitos, los adultos, a que nos honren con su presencia en el Centro Cultural Geranios y Diamantes para el lanzamiento de la obra el día viernes, Imaginario Sueño, de nuestra compañera, la licenciada en Comunicación Social, entre paréntesis, Cruzely Zambrano. En Artes Escénicas. En Artes Escénicas, perdón, Cruzely, en donde habrá música, estará quien les habla, este modesto cantautor ecuatoriano. Va a ser el acto el 31 mañana a las 7 de la noche, en el Palacio del Arte. El Palacio del Arte, a ver, apunten por favor o memorícenlo, está en la avenida 10 de agosto, número 1416, entre Checa y Estrada. Para darles un dato, diagonal al edificio Benalcázar Mil, junto al edificio Alto del Seguro. En el primer piso, allí tenemos una salita, la llamamos el Palacio del Arte, muy cómoda para que ustedes disfruten de la poesía, de la música y la compartan con nosotros. Así que por favor, lleve su poemita, lleve sus escritos, nosotros estaremos dispuestos a prestarle toda la atención debida y el interés que se merece la poesía. Un espacio grande, gigante para la tertulia, para que usted pueda compartir sus escritos. Es una oportunidad más que se abre. Recuerde, venir a 10 de agosto en el 1464, entre Checa y Estrada, y que además la entrada es libre. Agradecemos a la licenciada Cruzely Zambrano por habernos acompañado, así como también al cantautor ecuatoriano Fernando Jaramillo. Nuestro agradecimiento es hacia ustedes por la oportunidad. Gracias. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Ecuador es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro La Habana 2014. Ecuador participará como país invitado de honor en la 23ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2014. Esta feria se realizará del 13 al 23 de febrero de 2014 en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y se extenderá a todas las provincias de ese país, siendo uno de los eventos más importantes de Cuba. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha solicitado a varias universidades e instituciones relacionadas con el quehacer literario que seleccione a las y los autores ecuatorianos que participarán. La delegación ecuatoriana está conformada por 40 escritores que desarrollarán una agenda con más de 100 actividades. Además, asistirá una comitiva compuesta por grupos musicales, artes escénicas y audiovisuales, una muestra de artes plásticas, fotografía, artesanías y gastronomía. Aproximadamente 1,000 títulos y 9,000 ejemplares con la mejor oferta editorial sobre literatura, poesía, narrativa, historia, política, cultura,